sabroso baile con todo está mirando. Compadre no ratón, ella mueve la cintura. Se nota que está güera de sobra sabrosura. ¡Ja! Caderas de la huerta.